Bueno, buenos días. Nosotros somos un equipo de lactancia que es un equipo multidisciplinario. Somos médicos, nutricionistas, enfermeros, kinesiólogos, también hay psicólogos y trabajadores sociales. Este equipo se formó en realidad el año pasado en la Semana de la Lactancia con un único fin que era trabajar tema de lactancia en el hospital y también en los CAPS. Así que bueno, trabajando durante todo un año, nos estuvimos reuniendo y salió el tema del proyecto de un centro de lactancia para la zona, en realidad, para el hospital precisamente, donde tenemos áreas donde necesitan un centro de lactancia, que es sectores de neonatología, pediatría, maternidad y también para el equipo de salud que está amamantando y para la comunidad también. Bien, bueno, lo que me comentabas también es que esto es un proyecto muy interesante porque no existe otro en la provincia. Nosotros en realidad en la provincia de Río Negro tenemos la red de lactancia, donde está centrado también con el banco de leche que está en General Roca, quien nuclea, ¿no es cierto?, y trabaja con los centros recolectores. Nosotros nos queremos sumar a esa red de lactancia para poder, ¿no es cierto?, formar parte y estar en contacto con otros centros y el banco de leche. Así que nosotros estamos trabajando de manera multidisciplinaria y también, ¿no es cierto?, hemos logrado contactar a un arquitecto, que es Oscar Núñez, ad honorem, nos está realizando lo que es el proyecto para realizar todos los cambios del lugar físico que nos destinaron para el centro de lactancia, junto con la escuela de maestro mayor de obra. Bien, el lugar que vos decís, ¿dónde va a estar ubicado? Va a estar ubicado dentro del hospital, la idea que sea un lugar bastante estratégico, que va a ser en cercanía de neonatología, maternidad y pediatría, y que sea un acceso también importante para la comunidad y para todo el hospitalario, todas las personas que están amamantando, para extracciones de leche, etcétera, y trabajar la consejería también. Va a estar en el pasillo, por el momento, en el pasillo no central, sino en el pasillo donde está cerca de las internaciones. Bien, quiero que me comenten un poco, no sé si quiera comentarme un poco otra persona, un poco, bueno, cómo se reúne este equipo, ¿no? ¿Cuántos son? ¿Cuántos están formando parte? Y la importancia que tiene de que sean de distintas ramas también de la salud, ¿no? Bueno, bien, como comentaba Liana, este equipo hace un año que nos empezamos a juntar. Comúnmente en el principio comenzó con trabajadores de salud de la institución, de diferentes disciplinas, donde nos fuimos acercando, y obviamente que nos interesaba el tema de la lactancia y queremos ponerla en valor dentro de la institución, y nos fuimos sumando y pensando en esto, en hacer algo que implique comenzar con acciones y actividades pura y exclusivamente de la lactancia, pensando siempre en un centro de lactancia que tenga la institución. El hospital no lo cuenta, como comentaba Liana, así que la idea es como futuro proyectar y dar ese gran paso que abriría muchas más puertas, porque nuclearíamos desde ese espacio físico promocionar la lactancia y más allá de poder hacer una buena administración de la leche materna. Comentar también que el centro de lactancia nuclea diferentes actividades dentro del centro en sí, que se diferencia de un espacio amigo. Los espacios amigos son espacios que las instituciones tienen, en donde las madres que trabajan ahí pueden extraerse leche, bueno, si está abierto al público, o también cualquier madre que necesite extraerse puede utilizar ese lugar que le va a brindar lo básico como para poder extraerse la leche, que si no está junto con su hijo o necesita llevarla al hogar. Lo que va a hacer el centro de lactancia es, más allá de esto de la extracción, es el fraccionamiento y la distribución de la leche. Si en la institución, comúnmente un 80% de la neonatología utiliza este espacio, se distribuye a los neonatos internados, a maternidad si necesitara también, de leche materna, obviamente que la madre va, se extrae y ahí comienza el proceso de fraccionamiento, distribución y conservación de la leche. Bien, en este momento actual, todo eso, o sea, la idea es tener este centro, por supuesto, para hacer nuclear todas estas actividades. En este momento, el hospital, ¿cómo trabaja con lactancia? Nosotros estamos trabajando de a poquito, fuimos cambiando algunas cuestiones de manejo, más que nada, siempre formándonos, instruyéndonos, buscando información y actualización. En este momento, neonatología, el sector de enfermería son los que manipulan la leche humana y las fórmulas. Pediatría hace lo mismo en su sector y maternidad al igual. La idea es tratar de hacer un manejo, una manipulación correcta y también seria de la leche humana y de las fórmulas, siempre trabajando en el enfoque de la lactancia materna, promover esa parte más que nada, y es un lugar, ¿no es cierto?, donde las madres van a buscar una ayuda, una consulta, una consejería. Hace un mes aproximadamente, un poquito más quizás, hubo una consejería de lactancia en el hospital donde vino gente a capacitar, que es de General Roca, donde se sumaron varios consejeros, que también fue de manera multidisciplinaria. Se sumaron kinesiólogos, mucamas, asistentes sociales, así que están dentro del equipo para seguir trabajando. Bien, ¿tiene idea más o menos de cuándo va a poderse terminar este proyecto, concluir o por lo menos tener la presentación formal? Estamos recién, hace unos días, logramos de que nos dieran el proyecto para hacer todos los cambios que se deben hacer en el sector. Hay que hacer cambios importantes de agua, de desagües, etcétera. Así que eso lo armó el arquitecto junto con sus alumnos. Así que ahora tendremos que buscar la manera de buscar esos elementos, que bueno, ahí donde llamamos también a la comunidad, la colaboración, donde vamos a necesitar también, ¿no es cierto?, donaciones para este lugar. Sí, por ahí comentar que esto se logró articular con el CED4, que es la escuela industrial. El profesor, como comentaba ya el arquitecto, junto con sus alumnos, plantean esto, se recurre a ellos y se ve la posibilidad de poder crear. Que también esto implica a sumar parte de actores de la comunidad, porque son parte del proyecto, es un proyecto que es en bien público o para generar un espacio para la comunidad. Y también así todos pueden, desde la comunidad, aportar. En este caso, en esta articulación, se logró que el colegio industrial pueda sumarnos soporte y nos lograron hacer los planos para poder mejorar esa infraestructura y dejarla en las mejores condiciones posibles, con lo que se pide que tenga que tener un centro de lactancia. Bueno, justo la semana que viene también tenemos la semana de la lactancia, ¿no? Así que está buenísimo traerla a la comunidad, también el pedido de colaboración, por supuesto, y estar al tanto de cómo continúa este centro tan importante para nuestro hospital y para toda la comunidad acá de Viedma, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias, no sé si quieren agregar algo. Sí, vamos a estar la semana que viene, del primero al 7 en NTV, ¿sí? Realizando pequeñas charlas o conversaciones para la comunidad sobre temas específicos. No sé en qué horario aproximado, pero bueno, estamos planeando un día a realizar cada tema, ¿sí? Y hablar solamente de eso.